mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Nina Tora, y Tora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, y Catora, Tora. Siete de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Lástima que no esté el lobo hoy. Sí, hoy vamos a hablar, el tema va dedicado a los chismes del lobo. Porque no vino, ¿no? Es el castigo. Nada, no es cierto. Pero pues vamos a hacer un tema similar, de fiestas y desmadres. Exactamente, ese es el tema del día, así que pues va a estar un poco relajiento, ¿no? Porque pues me imagino que... Para los que han estado en una buena fiesta, ustedes saben cómo se pone. Sí, pues me imagino, te voy a decir, me imagino que aquí Marte pues va a traer... historias que tal vez hasta le tocaron a Lobito, y como no está, que te haya contado el Lobito. Y me imagino que contaremos muchas historias raras también. Sí, ¿no? De fiestas muy particulares. Porque ese va a ser el tema del día. Las fiestas, como dijiste, y desmadres. De fiestas y desmadres. Fiestas y desmadres. De fiestas. Sí, bueno, pues ponerle una o dos palabras más o menos. Pero bueno, entonces este día se lo dedicamos al lobo, ya que nos falló y se rajó como los buenos. Y bueno, realmente va dedicado a toda la gente que nos escucha hoy. Es un día muy acalorado aquí en Utah. Es a Lake. A pesar de que no es Colorado. En Colorado estarán colorados. Pero bueno, el punto es que empezamos el show. Ya empezamos. Y bueno, realmente yo me acuerdo de una vez, uh-huh, un día estando en una fiesta. Ese día estuve en dos fiestas, o sea que vamos a empezar por ahí. Uh-huh. En una de las fiestas, la primera, estamos en la casa de un amigo de un amigo. Ok. Creo que él vivía ahí o no vivía ahí. No, pero creo bueno, que todavía no vivía ahí. El punto es que tuvieron que reforzar el piso antes de la fiesta para asegurarse que no se viniera abajo. O sea, de tanta gente que había. Sí, porque había una parte abajo. Uh-huh. Y pues como son las casas aquí en Utah, pues obviamente si saltan o si había demasiada gente, se podía venir. Entonces pusieron unas columnas de madera abajo. Uh-huh. A mí me tocó ver cómo ponían las columnas. Yo me quedaba... No manches, estos güeyes piensan en todo. Y bueno, realmente la fiesta se puso muy, muy buena. Muy, mucho. Bueno, mucha gente fue. Uh-huh. Mucho desmadre. Había gente que estaba siendo cargada y caminaba en el techo. O sea que ese techo quedó con huellas de pisadas. Wow. Y bueno, hubo un momento en la fiesta en el que ya estaba todo fuera de control. Ajá. Y de repente se ve una luz así así de policía, de alguien que estaba entrando de la policía, y que ya que le paren a su desmadrito, que no sé qué, y de repente llegó llegó al centro de la fiesta. Ajá. Y se desabotonó y empezó a bailar todo alocado, que era otra parte de la fiesta. Y bueno, como en las películas, pero en este caso nosotros realmente pensamos que iba a llegar la policía porque esta casa quedaba muy cerca de BYU, y para los que conocen Provo, bueno, y conocen BYU, la universidad Brigham Young, esta particular universidad es la única en Estados Unidos que no hacen desmadre, es al contrario. Ajá. Tratan de cazar a la gente que hace fiestas cerca de donde ellos tienen sus residencias para sus estudiantes. Ajá. Y no les gusta el alcohol, no les gusta, etcétera, etcétera. Entonces, había un dicho en Provo y en Orem que decía: si tu fiesta estuvo buena, llegó la policía. Porque siempre le llamaba a alguien. Un vecino. Y bueno. O un chamaco. Sí, alguien le llamaba. Generalmente, pues me imagino que señores ya queriéndose dormir. Pero bueno, el punto es que ya después del desmadre con el policía uh-huh. Mi amigo que era sudafricano me dice: oye, me invitaron a otra fiesta el día de hoy y estaba muy cerca a la universidad. Uh-huh. Dije: pues vamos caminando si quieres a ver cómo está. Y recuerdo que estaba muy cerca, tal vez sí fuimos en carro, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegamos, era una de estas fiestas más como de etiqueta, bueno, con gente vestida con traje, o formal. Sea, no era formal porque había mucha gente normal, ¿no? Pero ajá, había mucha gente que sí traía como que mucho vestido, mucho saco. Ajá. El punto, o sea, que es que empezamos a entrar. En este caso no había ido el lobo no ha estado, entonces nada más estamos yo, sí fue el lobo. El chiste es que entramos y me empecé a percatar que no había nadie que tuviera una piel morena o oscura, o sea, de cualquier otro color que no fuera blanca. Uh-huh. Incluyéndonos a nosotros dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el lobo que realmente no recuerdo, pero pues sería el lobo el que estaba más disparejo de todos, porque aparte todos medían una estatura grande o altos. Y yo decía: ¿qué es esto? O sea, realmente se notaba demasiado, no sé, nada de diversidad. Sí, nada así, de, ¿no?, diversidad. Y fue cuando dije: algo me dice que esto es una de estas juntas de nazis, de neonazis, o sea, del tipo, ¿no? O sea, ajá, vete a saber qué organización, cristianos blancos en contra del, ajá, no sé, de cualquier cosa que realmente sienten impotencia de que algo está sucediendo, siempre hacen un grupo, ¿no? Ajá. Pero bueno, el punto es que yo le dije a mi amigo: ¿sabes qué, güey? Vámonos, porque no quiero que me rosticen aquí, en algún momento decidan que no somos lo suficientemente blancos o americanos para estar aquí. Ajá. Y dije: vámonos. Entonces ese día recuerdo que sí me quedé impactado porque nunca había estado en algo tan marcado, en una situación así. Uh-huh. A pesar de que estaba en un lugar donde era la casa de un culto satánico y sí se sentía medio gruesa la vibra adentro, medio creepy, pero no había nadie, entonces no es la misma sensación que estar rodeado de gente que sí te pueden hacer algo. O sea, me suena eso como a la película la que no pueden salir del pueblo, ajá, los negritos, ajá, así. Sí. Así, y así como que, ¿sabes qué? Está muy chida tu movida, pero vamos a la chingada. Pues si, ni siquiera estaba padre, ¿no? Yo creo así como que, bueno, eran muy snob. Y en inglés snob quiere decir, bueno, traducido al español quiere decir gente fresa, pero gente que se cree más que los demás. Superiores. Entonces era así como que aquí les dicen que están alzados de la nariz, ¿no? Uh-huh. O sea, como que se sienten, miran hacia abajo, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, realmente, pues habrá alguien que habrá disfrutado esa fiesta, pero pues nosotros todos ellos. No. Pero nosotros no. No, pues aparte, hablando de... Aparte, las mujeres, obviamente, eran altas y buscaban a gente más alta, obviamente, ¿no? Ajá. Pero te decía, aparte, ustedes están acostumbrados a fiestas de puro relajo que tienen que ponerle, ¿qué? Maderas abajo del piso, del techo. Sí, sí, sí. No, y aparte, donde ves a gente de todo tipo, todo nivel social o estrata social, realmente cualquier cultura, realmente era muy diferente esas dos fiestas. Sí. Y lo más chistoso es que mi amigo era sudafricano, pero era blanco con ojos azules. Uh-huh. Y pues yo soy blanco, pero tengo ojos verdes. Uh-huh. Y sin embargo no me sentía lo suficientemente blanco como para estar ahí. Para esa fiesta. Tal vez porque dices me faltaba altura. No, sí, Beto sabe que... Me faltaba estar en el mismo mood de pero ellos. No. Pero ¿ahí quién te había invitado? ¿Una chava? No, a él lo invitaron, no sé por cómo lo invitaron, no sé si fue amigo. Una chava okay. O lo que haya sido. ¿Y tu amigo te invitó a ti? Sí, exacto. Así como que no quiero ir solo Sí, vete a saber porque él después se convirtió en mormón, se casó con una chica mormona, lo cual había dicho que nunca iba a ser, que nunca se iba a convertir. Y le lavaron el cerebro, básicamente. O sea, realmente se convirtió en un buen mormón, pero en alguien que realmente no te puedes llevar después. O sea, cambia la forma de ser de la persona, especialmente porque hay ciertas cosas que ya no pueden hacer. Uh-huh. Y no las hacen y hacen a alguien más sentirse mal por hacerlas. Entonces, así como que bueno. En plan la culpa, ¿no? Que ese ya es otro tema. Es otro tema. Pero es interesante ese tipo de fiestas, porque cuando uno piensa en fiestas, pues sí, dices, hay mucho relajo, hay mucha música. Yo no sé, o sea, yo nunca he ido a una fiesta así de relajos de aquí. Tal vez en México, pues sí, me tocó ir que a bailes o a discos, pero pues era todo más tranquilo. Entonces... ¿Nunca has estado en una fiesta de casa? Sí, sí he estado. Pero, por ejemplo, son quinceañeras. Ah, ¿no? Okay. O de tu familia. O de mi familia, sí. Pero realmente nunca de puro. Que de puro, wey, ajá, viejas, de pura. Sí, de sí, sí, escuela. También, sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero, sí, o sea, para mí es como una disco, ¿no? Pero sí es una fiesta. Y pues sí ves cosas ahí que dices tú, ah, mira, fulanita anda con fulanita, ¿no? Por esa noche, ¿no? El siguiente día, estás en la escuela y los ves y cada quien por su lado y así como que te quedas, pero pues si estaban besuqueando ahí, ¿no? Pero muertos, muy, ¿no? Muy enamorados, muy acaramelados, estaban, ¿qué pasó? Pero fumigados de alcohol y por eso... A mí me gustaba ir mucho a bailar, entonces siempre me gustaba ir con mis amigas y todos pues bailábamos así en rueda, en bola... Y pues disfrutaba mucho de bailar. Y aplicaban la clásica valla de mujer. Sí. Así la, cerca. La con hombres. Así la cerraban así. ¿Les pasaba a ustedes? Sí, pero pues la tienes que romper si eres hombre y si hay una fiesta. Si te gusta alguien, ¿no? Si te gusta alguien de esa valla, pues hay que romperla, hay que entrar. Y sí, obviamente nos sacaban. No, sí nos sacaban a bailar, ¿no? Algunas sí iban a bailar, otras no. Y a veces decía, no tengo ganas, o sea. Mientras no subas la patita, ¿no? Como en otra fiesta. Amigos. Vamos a hablar de esa fiesta, ya que estamos hablando en esa materia. Bueno, para, vamos a hacer aquí un paréntesis. Cuando ustedes escuchen a Lobo y a Marte, que la patita no, se refieren a esta triste anécdota. Historia. Vamos. Sí, no, y es que tiene mucho que ver. Un primo que se llama... ¿Alguien? Vamos a decirle Pedro. Toño. Ah, bueno. Toño. Okay. Y el Toño, o el Toñito, pues no estaba invitado a la fiesta, para empezar. ¿Era una boda? ¿Era una qué? Era una boda de un amigo que se casaba por la primera vez. Entonces había mucha gente que yo conocía, muchos amigos, muchos de sus novias estaban ahí. Porque muchos no se habían casado. Ajá. Y estaban ahí con sus novias. O simplemente los que sí se habían casado, pues están con sus esposas. Incluyendo a una famosa chava con la que yo salí. Y después se quedó con otro amigo. Okay. Qué bueno que yo dije. Qué bueno porque Dios los hace y ellos se juntan. Eso fue lo que pensé en ese momento. Fíjate que es la segunda vez que escucho esto, ayer y hoy. Y bueno, el punto es que yo llego, se casan, todo está padre, vamos a este jardín botánico. Aquí en Utah, en la Universidad de Utah, tienen un jardín botánico donde la gente puede hacer eventos. Ajá. Y llegamos, y después de un rato de yo estar conversando con lo que era la novia de un amigo. Ok. Que en ese momento había tronado con mi amigo. Ok. Entonces estaba sentada conmigo, al lado de donde yo estaba sentado. Uh-huh. Y básicamente se estaba empedando. Se estaba metiendo una emborrachada porque pues había tronado con el güey este. ¿Qué era y tu era amigo? La boda de su hermano. Oh, okay. Entonces mi amigo tenía a su hermano y esa era la boda de él. ¿Y hermano. Para qué fue la chava? Se habían tronado. Pues la verdad creo que ya tenía la invitación, no sé. No yo sé creo cómo que estuvo. Que tenía la esperanza, ¿no? De tal vez. De aquí me arreglo. El punto es que asistió y parecía como si estuviera conmigo, ¿no? Uh-huh. Yo no llevaba pareja. Entonces, uh-huh. estamos platicando y de repente yo le dije, pues ya mejor bájale uh-huh. a la tomadera porque, pues, o sea, después no vas a poder aguantar el viaje a tu casa. Ajá. Uh-huh. Entonces, da la casualidad que de repente llega en moto y no sé si en dos motos o en una moto llega mi hermano y mi primo. ¿Hermano tu lobo? Mi hermano más chico. El lobo creo que estaba ahí. Entonces. El lobo también estaba invitado. Mi hermano, el más chico, no estaba invitado. Ok. Entonces llegaron, según esto, que para ver qué pex, que a no ver sé si qué. Pegaban, y se quedaron. Así. Así de a gusto estaba la cosa. Y entonces, de repente empezaron a poner la música. Y empezaron la gente a salir a bailar. Obviamente. Salieron el novio y la novia, estaban bailando. Para esto. El vals o canciones sí. normales. Se casaba un chileno con una puertorriqueña. Ah, okay. Entonces habían venido las primas o las hermanas de la novia y eran muy guapas. Ajá. Entonces todos estaban tratando de ligar con las hermanas de la novia. Okay. O las primas, vete a saber qué eran. Pero amigas. El chiste es que, bueno. Según lo que yo recuerdo, llegó Nacho y se sentó junto, bueno, Toñito. Y le editamos después. Bueno, y el chiste es que se sentó junto a mí y estaba platicando con la chava, la novia de mi amigo. Y le empezó a tirar el perro, uh-huh. pero así abiertamente. Uh-huh. Dije, bueno, no hay nadie que los escuche, no hay nada que pase, la, la, la. No y pasa de repente, nada. No, pues que vamos a bailar. Y yo, puta, fue cuando me empecé a poner nervioso. Y así como que pensé, puta, que bailen pero discretamente, ¿no? Y empezaron a bailar y luego, luego, empezaron a perrear o bueno, a pegarse. Ajá. Y dije, puta, no puede estar pasando esto. Enfrente de los papás de el exnovio de la chava. Y ahí está el que no fue invitado. Y dije, bueno, show. Mientras no suba la patita. Y en eso, cuando dije eso, ahí la empezó madre. A subir la patita para darle. Y yo, puta madre, cómeme tierra. Trágame tierra. Sí. Y bueno, el chiste es que ya alguien decidió que era demasiado. ¿Alguien lo sacó? ¿Ustedes no? ¿No? Básicamente, le alguien fue a hablar con la chava esta. Ajá. Uh-huh. Y después mi amigo y mi amiga se fueron juntos a que él le pidiera un taxi para que se fuera a su casa. Wow. Sí. Y no sé qué habrá pasado con mi primo, no sé si se fue en ese momento, se fue antes. Mejor lo corrieron, ¿no? Pero el punto es que yo dije, qué oso. Y bueno, solo en las fiestas como esta. Ajá. Obviamente yo tenía otros problemas de que cuidarme. Ajá. O sea que no estaba tan enfocado. Cuéntalo, en... cuéntalo. No, digamos que yo, en buena onda, saludé a la chava esta. A la ex. A la ex. No, no a la ex. A la ex. A la ex tuya. Sí, a la ex mía. y no me, ni siquiera me contestó, recuerdo eso, que nada, o sea, así como si, como si no estuviera yo desaparecido. No, no, no. ¿Sí te escucharon? No, el punto es que me quedé pensando, ok, vas a ver lo que vas a vivir con mi amigo. Y en esa fiesta, ese amigo, que dije, vamos a llamarle... Alfonsito, uh-huh. Hizo un brindis por los novios, dijo, a ver si dura esta botella más de lo que va a durar el casamiento, y todos, what the fuck, y me quedé, ándale güey, esto te lo van a recordar cuando tu matrimonio sea el que se caiga, pero bueno, ya vámonos a una pausa, ya te regresamos con más de esto. Ok, vámonos a la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Hoy me pides que regrese. Tú no crees que es demasiado tarde, que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. Iluminatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Iluminatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Iluminatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando de fiestas y desmadres. Y pues aquí yo creo que va a haber más información por parte de Marte. Aparte, que siempre son bien interesantes las historias. A ver, contaste ya la de esa como tipo culto, la de desastres. Ajá, y de las fiestas que tú hacías en México cuando estabas ahí de, pues, soltero, sin compromiso y bueno, pues, antes solo. De que cambiemos de tema, hablando historia. De la chava esta que andaba con, ¿cómo le pusiste? Alfonso. Ajá. Bueno, esta chava, pues, obviamente tiene una historia conmigo de haber salido, pero no era novia ni nada. Uh-huh. Entonces. Fue un date, nada más. No, tuvimos varios dates, es más, okay. yo la llevaba a la misa, etcétera, etcétera. Oh. Y había estado en su dormitorio, entonces realmente... ¿Cómo? Sí, pero sin hacer nada, o sea, básicamente el dormitorio donde ella iba era de la universidad esta de BYU, que no puedes hacer. Okay. Entonces, bueno, el punto es que... Pero una entonces fiesta, te ignoraba, espera. O sea... No me ignoraba, era amiga mía. Salíamos juntos, parecía que iba a haber algo, pero y no. De repente, es lo que voy a contar, esta es otra fiesta, que todo empezó porque íbamos a ir a una discoteca ese día. Okay. Y tú y la susodicha. Sí, okay. Pero aparte de ella y de mí, veníamos varias personas en el carro y venía otro carro acompañándonos. Amigos. En este caso era el amigo que te dije, el que se iba, el hermano del que se estaba casando, venía esa vez. También venía, creo que su hermano, tal vez. Estaban alguien más en la parte de atrás de su carro. Y en nuestro carro estaba un amigo que había venido de México. Estaban estas dos chavas, bueno, eran tres chavas. Era la que te he dicho y sus dos amigas, que están en la parte de atrás con mi amigo. Y bueno, el punto es que íbamos a ir a Saleika a bailar. Y justo cuando estamos saliendo hacia Saleika empezó a nevar. ¿Sí? Y como empezó a nevar, pues no puedes, o sea, realmente ese día no se podía manejar. Entonces nos salimos, o bueno, tal vez eso es lo que yo recuerdo. Igual nada más se nos hizo muy tarde, una de las dos. El punto es que nos salimos y alguien dijo, ah, yo tengo una fiesta, creo que fue mi amigo el que, ya te dije, el de la fiesta pasada. Okay. Y entonces dijo, ah, vamos a esta casa que conozco, que va a haber mucha gente, que no sé qué, que una fiesta, pues vamos. Oye, cuando iban a fiestas, ¿ustedes qué pensaban? O sea, ¿que iba a haber desmadre y cerveza o pensaban que iba a haber comida? Pues... cerveza, y en esta fiesta en particular, nosotros, como llegamos ahí y no conocíamos a mucha gente, fuimos a comprar nuestras cervezas. Pero aquí está el detalle: en cuanto llegamos a la casa del susodicho, el susodicho y sus amigos eran de Torreón, eran de la misma ciudad que ella. Esta mujer era. Y de repente llegaron a esa casa los del equipo de fútbol del Tec de Monterrey que se llaman Borregos. ¿Es que estaban haciendo acá? No sé. El punto es que desde que llegaron se notó que esta chava... le gustó a alguien. Le gustó a alguien, pero aparte los conocía. Entonces, de repente empezaron a hablar, que no sé qué, y se fueron a la cocina. Y fue cuando yo entré a la cocina. Y ella iba contigo. y yo le pregunté, ¿vas a querer cerveza? Y fue algo así como que, sí, sí, lo que sea, ¿no? O sea, como ya de plano así, ignorándome. Ya, ok, muy bien. Así va la onda. Ok. Fuimos a la tienda, compramos un buen de cerveza, pensando que iba a ser para 5 personas. Uh-huh. Y cuando llegamos, no recuerdo qué fue lo que pasó. Bueno, según lo que recuerdo yo, es que ella estaba... Había mucha gente en la fiesta. Uh-huh. Y había unas escaleras para ir al segundo piso. Uh-huh. Y ahí había una colita de gente como haciendo colita. Uh-huh. Y parecía que era para ir al baño o para ir a un cuarto, no sé. Uh-huh. Punto es que ella estaba ahí con el güey este. Uh-huh. Entonces dije, ah, cabrón, o sea, así de perro. Entonces dije, bueno, empezamos a tomar y a tomar y a tomar. Y eso era, mi hermano había dicho que a él le tocaba empedarse, o sea que yo tenía que manejar. Uh-huh. Y mi amigo pues obviamente se iba a poner pedo, porque pues para eso iba. Uh-huh. Y entonces pues el lobo iba, y por eso sé que el lobo había dicho que él iba a tomar. El chiste es que empezamos a tomar y nos pusimos una buena peda entre los que estábamos ahí. Creo que de los tres el único que no se emborrachó tanto fue mi amigo. Uh-huh. ¿No? Pero en algún momento Lobo también le bajó a la cantidad, porque se dio cuenta de que yo simplemente ese día estaba fumigado. Uh-huh. Y terminamos en un cuarto ahí acostados, así como que viendo así nada más a la gente. Viendo ser uno los así otros. Así como, nada más viendo como que qué pex. Cuando, o sea, pareces, el plan no era este. El plan no era este. Estaba con pero mis amigos en la cama. Llegó, en algún momento ella llegó y se asomó. Y así como que no puede ser que te hayas empedado. O sea, nada más me echó una mirada así como de que no puedo creer que te hayas emborrachado, ¿no? Uh-huh. Y rápido. Yo la verdad no sé qué habrá hecho ella en la fiesta, no tengo idea. Ok, dejémoslo ahí. Exacto. El chiste es que llegó un momento en el que le dije a mi amigo de México, le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y me subí al carro y empecé a manejar. Uh-huh. Y de repente iba tan pex que dije, no puedo manejar. Y entonces me acordé y mi hermano no venía. Después de tu hermano. No venía. Obviamente a ella las había dejado, pero a propósito. Ajá. Pero a Lobo tenía que regresar. Entonces le doy la vuelta, llego y según esto me estacioné. Según yo, me estacioné. Así bien. Ok. Y fui por el Lobo. Y el Lobo, que ya te dije que me iba a emborrachar, que tú tenías que manejar. El chiste es que, bueno, ya finalmente aceptó que iba a manejar. Creo que salimos y cuando vio dónde me había estacionado, dijo, no, yo manejo. Me había estacionado en el jardín, a la mitad del jardín, así, y así todo, todo mal, derrapado, digamos. ¿Tú? Entonces, ¿manejando así? Sí, dije, no, pues está caro porque yo no recuerdo eso, ¿no? O sea, así habré estado. ¿De borracho? Sí, no, y aparte con el coraje. Uh-huh. Traía un coraje que no se me bajó. Entonces nos fuimos y obviamente las dejamos ahí. Okay. Y ahí se acabó la historia con ella, ¿no? No, ella se quedó en esa casa porque no tuvo ride hacia su casa. Y ahí, esa noche, conoció al esposo. Al que iba a ser su esposo después, y que era mi amigo, y que llegó a esa fiesta. Oye, parece como la película esa del Hot Tub, el viajeros de la sauna así esa. Así más o menos. Parece, o sea, empiezas a contar esas historias, pues lo único que uno hace es imaginarse, ¿no? Y después de que dices, no, que iba conmigo esta chava, pero estaba ligando con otros, pero al final conoció al güey con el que se casó, pero después se divorció, ¿no? No, sí, digamos que yo no terminó ahí, llegamos a la casa, yo me fui a dormir, pues estaba tan borracho y tan enojado, que me paré varias veces a vomitar y ya nada más vomitaba bilis del coraje. Entonces me volví a meter a la cama y así temblaba. A pesar de que no tenía frío, mi cuerpo no se podía regular. Y dije, ya no más, ya no puedo hacer estas cosas. Esos berrinches. Sobre todo estando enojado, no puedo. Pues nadie, ¿no? Y bueno, esa fue la historia de esa fiesta. Que terminó muy diferente de lo que yo pensé que íbamos a estar haciendo. No, o sea, me puedo imaginar esa escena, ¿no? Con tu amigo y con tu hermano. No, y aparte que realmente quedé fumigado. O sea, que fumigado. ¿Ha sido de las fiestas en las que más te has emborrachado? Sí, y de las que me imagino que el mismo alcohol te hace ver cosas que no están ahí o que te imaginas nada más porque estás borracho y simplemente no puedes ir a confirmar, ¿no? Oye, y tal vez la chava era un amigo. Sí, exacto. Un amigo bien querido, ¿no? Nunca voy a saber. Y luego tal vez la chava cuenta la historia. No, de lo que me salvé de ese güey borracho y irresponsable. No, y aparte me había dado todas sus tarjetas, su credencial, o sea, su tarjeta para manejar. No me acuerdo, de la universidad o algo así. Y se enojó tanto que ya no me llamó para pedírmelo. Sus amigas me llamaron para pedírmelo. Y eso fue una semana después de esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? No se preocupen, yo ya le llevé las tarjetas y se las dejé con una de sus roommates. Uh-huh. Así estuvo, así fue, de terminar los dos como que... Bueno, pues también la dejaste ahí y la chava tal vez no hizo nada y... No, estoy de acuerdo, pero ya realmente, aliens, digo... Desde antes se sentía que esto no fue lo que... Bueno, dejémoslo ahí. Ok, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, esa fue antes, ¿no? Mucho antes de la boda de la patita. Ah, sí, esto fue como 2 años antes. Ah, no fue tanto. Sí, no fue tanto, pero tampoco fue tampoco. Y después cada vez que este amigo iba donde nosotros nos juntábamos para bailar, uh-huh, él la llevaba a ella y yo llevaba a otras personas a bailar, uh-huh, y esta chava agarraba a este güey y se ponía a bailar con él junto a mí, uh-huh, junto como a nosotros. Para darte celos, quién sabe, pero el otro ya ves cómo es de lengua larga. Porque era un encantaserpientes, como le dicen aquí, que se puede salir de cualquier situación peligrosa. Nosotros le llamamos hombres que tienen mucha labia, ¿no? Sí, ándale. Por eso dicen que carita... Labia mata carita, sí. Carita mata carita. No. Cartera mata carita. Y labia mata cartera. Sí. Pero bueno. Algo así. Ahí está. La idea es esa, dijo el Chapulín. Sí, bueno, vamos a irnos a otra pequeña pausa musical o algo más que vas a agregar de esta historia. No, pues tú cuéntanos una historia rápidamente de alguna fiesta. Tal vez de la fiesta cuando te fui a conocer. ¿Qué? ¿Fiesta que me conociste? Sí, de Año Nuevo. Si mal no recuerdo. Pero pues no fue fiesta, fue reunión familiar. Bueno, pues es para que les des un... No, comparación con las tuyas y las... Una probada de lo que son las fiestas allá en Sonora. No, esas pues, son reuniones. Bueno. No, es fiestas que... Pero estaban tus amigos, estaban tus primas, estaba tu familia completa, ¿no? Sí. Sí, estaba... Fue una buena noche esa. Sí, fue una buena noche. Hicimos una fogata afuera, o sea que estuvo padre. Es que en Año Nuevo es como ocupa. Tradición nosotros, ¿no? Que hacíamos una fogata, pues ya tenemos años que ya no se hace. Pero sí, o sea, las fiestas pues son más tranquilas. O sea, pero la cerveza abunda. La cerveza, sí, por donde sea. Es que en Sonora cualquier fiesta que tú vas, va a haber cerveza. Va a haber cerveza, si vas a una quinceañera, va a haber el tío borrachales, como dice el Mike Salazar en su, stand-up. Está perdido. Sí, el tío borrachales, el que ¿no? le grita a la vieja, ¡Eja! ¡Ajá! ¡Ladra! ¡Ladra, perra! No digan eso, ¿eh? Así dice Mike Salazar en su... Que está mal dicho, ¿no? Que apoyemos, ¿no? Pero cuando alguien está bien borracho... Espérate nomás, espérate, hijo de la chingada. Ahorita que te bajes, ahorita que te bajes. Y luego, no... Esos son muy buenos esos stand-up comedy sí, de... Sí, sí, sí, muy buenos. De Mike Salazar, se los recomendamos, ¿ok? Y bueno, te decía que sí, o sea, las fiestas allá son muy parecido a este stand-up comedy. Por eso da tanta risa, porque en el norte así es. O sea, tú vas a una fiesta y que se quieren llevar... Y bueno, no nomás allá, aquí también. ¡Puta madre! ¿Y cómo es ese desmadre? O sea, todo cuando no quiere la gente de la fiesta que se los lleven. Parece así un reto. Sí. Reto tipo de los... Así. De los... ¿Cómo se llaman? Los invitados. No te la lleves. Así como zorro. No te la lleves. Como Dora el Explorador. Yo creo que al final de las fiestas deberían de poner eso, ¿no? Así como... Sí. El centro. No te la lleves. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de

Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. 7:51 PM, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando de fiestas, ¿sí? Desmadre. O sea, por algo está separado aquí el tema, ¿no? Sí, y bueno, estamos hablando de las fiestas que son más fiestas, como las más familiares. Ajá. Y los desmadres que realmente se salen del control. Es que la verdad, yo fui una niña muy... o muy aburrida, o ¿cuál es la otra palabra? O muy sana. Pero mira, muy esa sana. Casa de la última fiesta de la que hablé, ajá, donde me puse una borrachera tremenda, okay, esa casa era conocida como una fiesta, una casa de, fiesta? De fiestas, porque era puro güey soltero que venía de otros lados, que no tenía quien, que los... no tenía realmente quien los controlara. Y era una fiesta tras otra, tras otra, tras otra. Pero a mí me llegó a pasar lo mismo cuando estaba en México. Que tú también. La casa a la que yo llegué era la casa de mi madre, pero pues no estaba nadie de mi familia ahí. Entonces vivíamos puros solteros porque yo le rentaba a unos roommates, uh-huh, que eran solteros. Uh-huh. Y eran unos desmadres, pero... cabrones, o sea, porque nada más eran mis roommates, que eran otros tres personas. Ajá, tres hombres. Tres hombres desmadrosos. Uh-huh. Sino que estaban mis vecinos, que eran amigos míos, y eran otros tres más que hacían bastante desmadre ellos también. Uh-huh. Pero bueno, uno de esas noches, uh-huh, yo llegué del trabajo, porque llegaba al trabajo bastante tarde, porque mi trabajo quedaba hasta el sur de la ciudad... sur centro, uh-huh, y mi casa, la casa donde yo estaba, uh-huh, quedaba hasta el norte de la ciudad. Okay. Entonces tardaba yo en llegar, llegué noche y de repente llego y había una fiesta en mi casa, no me había ni dicho ni, y lo más chistoso es que entré a la fiesta y era puro güey que yo no conocía, nadie, uh-huh, conocía, y todos así como, ¿y tú quién eres? Aparte. O sea, yo soy el dueño de la casa, ¿y tú quién eres? Y de repente resultó que uno de los roommates había decidido tener una fiesta. Y no sé si me había dicho, pero pues a mí se me bloqueó. Uh-huh. Y ya pues asumes, bueno, sí, está bien, todo bien. Esa fiesta estuvo cañona porque aparte que no conocía yo a la gente, tuve que cerrar los cuartos porque la gente se quería meter con sus parejitas a los cuartos. Menos. Entonces tuve que poner muebles para evitar que entraran a unas de las habitaciones. Y aparte, pues eran como que en ese entonces no había los Nemos, los Emos, ni los... O sea, todas estas clases raras que resultaron después. Uh-huh. Pero eran, digo, gente que le seguía The Cure, seguía Depeche Mode. Entonces todos eran vestidos de negro. Todos. Darketos. Sí, Darketos, pero antes de que existieran los Darketos. Antes de que existieran los nombres. Entonces, realmente, esa fiesta, yo conocí a una chava y ya por eso se me olvidó que... las complicaciones, porque, uh-huh, pues dije, bueno... Pero, una darqueta. Pero sí fue así como que esa fiesta nos, esa y muchas más que hicimos en esa casa, nos llegaron a poner el nombre de que la fiesta era, desde la casa era un prostíbulo. Y yo decía, ¿por qué dicen eso? No, que ya no voy a dejar a mi esposa que vaya ahí, que porque puras zorras, que no sé qué. Oh, puro alcohol. ¿Pero qué andaban haciendo los esposos ahí, sin pues las esposas? Porque, exactamente, ¿no? Las esposas también eran una vecina que, uh-huh, tenía, que se había casado recientemente, y yo había conocido a su esposo por ella. Uh-huh. Entonces, pero el esposo decidió atender estas fiestas sin que yo lo invitara. O sea, no fui a su casa a decirle, oh, por favor, ven. Y bueno, el chiste es que le prohibieron ir a la casa después. Ya no podía ir a la casa. Pues es que también, o sea, recién casado. Y qué bueno, porque este güey me robó el estéreo después. Esa parejita se quedó con mi estéreo y mis LPs, mis long plays. ¿Eso fue en México? Sí, antes de venirme la primera vez. Ah, ok. Bueno, la segunda vez porque ya había estado aquí, uh-huh, en la prepa. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que ahí está. O sea, fiestas como esa en México son muy habituales. Por eso te puedo contar un chorro de situaciones muy parecidas. O sea, cuando estaba soltero, ¿sí es cada fin de semana fiesta? Básicamente, porque había algo. Siempre estamos haciendo algo. Si no era en la casa, era ir a... ¿A la casa de alguien más? A Tepes o a... No sé, a cualquier lugar cerca de la ciudad. ¿Cuál era el antro que más frecuentabas? ¿O cuál era el lugar en el que más se reunían a hacer fiestas? Aparte de tu casa. En ese momento estaba de moda el Baby O. Baby O. Y... Sí, el Baby O. Iba mucho con un primo a esa discoteca. Porque él estaba totalmente en la escena de ir a los lugares de moda. Y sus amigos le pagaban. Todo. Entonces nos pagaban a mí y a él. Y... ¿Ahí fue donde conociste a Alejandra Guzmán? En una de esas discotecas. No precisamente en el Baby O, pero una que estaba por Insurgentes. Que ni me acuerdo cómo se llamaba. Sé cómo, dónde estaba, pero no recuerdo el nombre. Pero era otra que estaba de moda. Uh-huh. No, nada más me encontré a ella. Bueno, me presentó mi primo, me presentó a ella. Alejandra sino Guzmán. Que después de ahí fuimos a la casa de una prima, uh-huh, que no era, era la prima de los dos, o sea, no era ni su hermana, ni mi hermana, ni entonces era otra hija de otra tía. Ajá. Fuimos a su casa, ella estaba casada, y ese día también conocí a Paulina Rubio y a Eric Rubin, porque eran pareja en ese momento, uh-huh, y estaban en esa casa los dos cenando con toda la familia de mi prima. Y se me hizo muy chistoso porque pues esa noche... ¿Y no eras fan de Paulina Rubio en ese entonces? No, hasta eso pude platicar muy a gusto con ella. Uh-huh. Y no es que sintiera celos del otro güey. Uh-huh. El otro güey así como que el más cool del momento. Y me acuerdo que se traía la cabellera muy larga en ese momento. Eric Rubin. Sí, y yo era la primera vez que lo veía así. Ajá. Porque estaba acostumbrado a verlo en Timbiriche con el pelo normal, corto. Uh-huh. Y le dije, ¿y tú? ¿Y ese pelo? Y dije, ¿y tú el tuyo? Y supongo que yo traía las trencitas en ese momento. Ahorita no me caía el 20 porque me había dicho en ese momento eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que... Sí, como que los dos pintamos rayita, pero el güey es muy buena onda, nunca, no dejó nada mala onda, nada más se llevó a su novia, y esa fue el fin de esa, bueno, nosotros después obviamente salimos. O sea, ¿qué edad tenías ahí? ¿Qué no sé, 19, 20 años. 19, o sea, ¿esa edad ellos andaban, Paulina Rubio y Eric Rubin? Sí, pues, sí, cuando regresé a México. Obviamente yo no sabía ni siquiera quién era Alejandra Guzmán cuando me la presentó. ¿No sabía? Porque yo había estado en Estados Unidos, o sea que no sabía quién era esta mujer que me... Ajá. Que estaba toda como que muy extrovertida. Ajá. Enseñándole los senos que según esto se los habían operado. Uh-huh. Y decía que no se los habían operado, no sé qué. Puro grito. Uh-huh. Pero bueno, eso es el recuerdo de esa noche. Wow. Pero sí, o sea, obviamente, como esa fiesta, hay muchas en la Ciudad de México, y sobre todo cuando iba a las fiestas de mi escuela, porque yo regresé básicamente para poder pasar la graduación con mis amigos del CEL. Uh-huh. No nada más la graduación, pero también días completos con ellos en sus casas o uh-huh, visitándolos, etcétera, etcétera. Entonces me tocó la fiesta de graduación. Y lo curioso de esa fiesta fue que nos pusimos también borrachísimos, pero esa fue curioso porque en cuanto dijeron los padres, ahora sí, hagan todo el desmadre, ahora sí, abrieron las botellas, los padres así sirviéndonos alcohol, lo que nunca nos habían dejado hacer en el CEL, uh-huh, esa noche finalmente pues era la graduación de los de prepa, entonces... Para que los que se están preguntando, padres, no son los padres de familia, eran padres benedictinos, sí. Eran de un centro escolar que era religioso, o bueno... Católico, ¿no? Católico. Y el chiste es que esa noche sí nos dejaron ponernos a tono, pero yo no debería estar ahí. A mí me metieron por la puerta de atrás a ese lugar. ¿Literal? O sea, básicamente... Me metí a un baño a esperar a que me dijeran que ya. Ajá. Y en cuanto dijeron ya, me metí a festejar con ellos, pero básicamente yo no tenía ¿quién nada. ¿Quién te metió? Mis amigos que se están graduando ese día. ¿Y vas vestido es que de graduado? Nos metimos un buen pedo en ese lugar, pero siguió la fiesta en la casa de otro amigo de la graduación, bueno, del año, que había tronado un año. Y con el que me había peleado 3 años antes. Ajá. En secundaria, todavía íbamos en secundaria. Nos habíamos peleado y en ese entonces él estaba en cuarto y yo estaba en tercero. Entonces lo chistoso es que después ya hicimos las paces, todo. Nos invitó a su casa, llegamos, ahí siguió la peda, llegaron los mariachis. Entonces terminamos con una pex, o sea, tremenda. La gente comiendo pozole para que se le bajara el... O sea, picoso, ¿no? El pozole picoso. Y y me acuerdo que mucha gente abría las puertas de sus carros y básicamente... Se desvanecían ahí. Hasta el otro día. Y lo chistoso del otro día es que nos vamos todos en el carro de mi amigo. En este caso era un amigo muy cercano del CEL. Y veníamos con él y se encontró en el camino de vuelta hacia sus casas a la que le gustaba. Uh-huh. Y entonces nada más me acuerdo que se emparejaba y le decía, hola Soledad. Y la chava como que sabía y se reía nada más y le volvían a Soledad y otra vez en la siguiente, hola Soledad, ¿qué va? ¿A dónde vas? Que no sé qué. ¿Tan solita Soledad? Sí, yo llegué a la casa muy, muy temprano y me metí a dormir porque estaba muerto. Y ese día fue el día del eclipse total de sol que hubo ese año y fue hace mucho tiempo y no se ha repetido desde entonces en la Ciudad de México. Entonces me tocó despertar el día de después de la graduación y decir, what the? O sea, todo estaba oscuro. Pues hasta que pasó otro día. Bueno, no, o sea, llegué a ver toda la transición. O sea, casi luz. Te tocó el eclipse solar. Sí, esa vez. Pero bueno. La de este año pasó. Muy buena fiesta. Este sí. Año fue lo mismo, ¿no? Sí, pero no nos tocó aquí total. No se veía aquí. Tenías que ir a Texas. Sí. Pero bueno. A mí también me tocó el total. Así las fiestas, pues realmente uno se pasa, se extralimita. Sobre todo estando en México con los amigos de antes. No, yo creo que necesitas unos 3 programas, ¿no? O más. No, bueno, tú nos puedes decir cómo han sido tus fiestas, ¿no? No, porque... pues será en otro programa porque ya llegamos al final y ya nos excedimos. ¿Tan cañón? Así de rápido. Yo bueno, disfrutando. Sí, no te preocupes. Sí. Tú no pudiste decirnos de tus fiestas en la que después, entraron a después con el unas mujeres a pegarte o algo así, ¿no? ¿A pegarme? Sí, o estabas... ¿A mí? No. Sí. ¿Quién? Una fiesta donde estabas tú viendo películas o algo así, que te están buscando bronca. No. Un grupo de mujeres. ¿No fue así? No. Ah, bueno. Pensé no que había sido en ese momento. No, en una... nadie me ha pegado ni nada, me ha buscado. Bueno, bronca. Pero te andaban buscando porque una chava le gustaba. El chavo con el que andaba. Ándale. Muchas chavas me echaban bronca, sí, pero no, nadie me va a pegar. Bueno, aquí vamos a llegar al final del programa, va a quedar en puntos suspensivos para la próxima. Y pues no, ahora sí que no hay algo más que agregar porque sería otra historia, ¿no? Agregar algo. Nada más que si pues se divierten en las fiestas, diviértense sanamente, tengan mucho cuidado porque es peligroso, ¿no? Estar borrachos y manejar. Sí. Muy, muy peligroso. Sí, a mí me tocó dejar de fumar básicamente porque me dio asco el trabajar en un antro y ver a los borrachos y el olor del cigarro que no se te quita. porque hasta los cenizados nos tocaba limpiar. Uh-huh. Era lo peor. O sea, realmente eso me hizo dejar de fumar porque dije no. No es lo mío. No lo quiero para mí. Ok, muy bien. Y bueno, también para las personas que fuman y quieren dejar, recuerden que hay centros de ayuda, centros de apoyo, y también pueden encontrar en línea, van paso a pasito, pero pues el cigarro para nada es saludable, ¿no? Uh-huh. Muy, muy perjudicial. Y bueno, aquí vamos a llegar al final del programa del día de hoy. Estuvieron escuchando Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.